Y bueno, y como es momento de presentarlo. Con ustedes, el Capitán Bittencourt. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Sin camionitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Era muy bueno contando historias. Tenía de sexo. No se sabe la letra. Buenos días y bienvenido, Capitán. Buenos días. Muy buenos días. Muy malos días para mí, ¿no? Pero en fin. ¿Por qué de malos días? Ya arrancamos. No, bien, me alegro que esté acá con nosotros, la verdad. Buenos días al capitán, dice María. Buenas y mojadas mañana, familia querida. Un beso al capi. Acá también nos decía Víctor, nos decía, ¿me pueden explicar cómo es la moto de agua? ¿El asiento también es de agua? Y sí. Moto de agua es la que vino el capitán hoy. Hoy sí. Porque se le mojó. Machado, moto, voy por ahí, apenas salgo de la radio, me está humeando el motor y me tiran auto. Sí, se te va a prender fuego, capitán. Sí, no, impresionante. Ya para lo de Machado. A las 11 y algo, en lo de Machado. ¿Con qué nos venimos hoy, capitán? Mira, no sé si fue el miércoles pasado o el jueves, porque estuve esos días en Vivo a la Mañana. Salgo de acá, voy por un almacén ahí en el barrio y no, le digo al almacenero, mirá, ¿sabes? Vengo a pagar y no, se te rió no la sé, cara. No, pará, no sé de qué voy a hablar el jueves que viene. ¿Por qué no hablas de profecías? Digo, ah, mirá qué bien, qué interesante. Y particularmente quiero mandar un saludo a Fabricio y a Alison, que siempre nos escuchan, que mandan mensajes, porque ayer con la turbonada se les voló el techo del almacén. Estamos a las órdenes para lo que necesiten. Están atendiendo, ahora pasé y están atendiendo sin techo. Y también un saludo a toda la gente que está viviendo momentos malos con lo que fue la turronada que se dio en todo Uruguay y particularmente en Cerro Largo y en Mel. Bueno. Y bueno, vamos a hablar de profecías, predicciones y clarividencias. Bueno, pero antes de esto, el capitán está presentado por Viagra, con Viagra Paranormal. ¿Por qué Viagra? Nunca tomé. Bueno, usted no entendió, hay que leer entre líneas. Sí, paranormal. Hablando de profecías, bueno, a mi edad se puede tomar Viagra y con menos también. Hablando de profecías. ¿Usted está usando Viagra? ¿Quiere algo contarnos? No. Se le van a saltar los ojos, capitán. Nunca usé color. Yo lo confundí con un pitufo cuando entró. ¿Por? ¿Cómo estoy azul? ¿Verde? Nunca tomé. No sabía si era. He tomado carqueja. Carqueja siendo que me subía la presión a 25, ¿viste? Pero sabés cómo andaba volando. Cuando llegó no sabía si era papá Pitufo o el capitán Edgar de Sancur. Mirá, tenemos un deportista con salto con garrocho. Es prueba que vino así por la moto, ¿viste? Bueno, capitán, a lo que nos compete. No se puede hablar en serio acá, por favor. Yo soy una persona mayor, o sea. Y bueno, si usted lo presenta, Sildenafil, ¿qué quiere que haga? Igual sí, me presenta Viagra, que yo qué sé. Sí, voy a definición de profecía. Es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina, o sea, por Dios, las cosas distantes o futuras. Por eso hay que diferenciar lo que es profecía de clarividencia y de predicción. En realidad, en la mayoría de los casos no se trata de profetas, sino de clarividentes. Predecir significa anunciar, por revelación, ciencia o conjetura, algo que ha de suceder, o sea, no tiene nada que ver con Dios. Algunos consideran como profecía a la clarividencia, sobre el futuro, obvio, ¿no? Este otro tipo de profecía puede tener como marco la parapsicología o las artes adivinatorias. O sea, cuando viene, viste, una gitana y te va a adivinar el futuro. Bueno, eso tiene que ver con la clarividencia, no es profecía. Hablando de este tipo de la clarividencia, lo primero que tenemos que hablar es de Nostradamus, de Michel de Nostradamus. O sea que nos trasladamos a qué año más o menos. Al siglo XVI, 1500 y tanto, ¿viste? Michel de Nostradamus. Para mí, sinceramente, este tipo, Michel. Hay que contratar al publicista de Nostradamus. Sí, ¿por qué? Muy bueno. Y sí, ¿quién no lo conoce? Exacto, pero era una chimenea tremenda de tirar humo el hombre. ¿Sí? Y yo, la verdad que... Quizá nosotros interpretamos mal. Bueno, justamente ahí está el tema. Los escépticos, los Martínez, la gente normal, digamos. La gente normal. Cuentan todos ustedes. Dicen que las centurias de Nostradamus están escritas con un lenguaje ambivalente y pueden dar lugar, claro, a más de una interpretación. Como los políticos, el arte de la política. Decir un montón de cosas que... Y bueno, decir un montón de cosas que sin decir nada. Bueno, lo cierto es que, claro, Nostradamus vivió en una época, siglo XVI, estaba la Inquisición, a los clarividentes se los trataba de brujos, podían terminar en la hoguera. De hecho, algunos conocidos y amigos de Nostradamus terminaron ante la justicia civil o ante la iglesia católica, en fin, la iglesia protestante. Y se dice que Nostradamus escribía bien raro para que no se entendiera en definitiva y no correr el riesgo de terminar en la hoguera. Lo cierto es que si hablamos de Nostradamus... Primero vamos a saber quién es Nostradamus, ¿no? Michel de Nostradamus, lea. Sí, Michel de Notre Dame. Francia, 14 de diciembre del año 1503. Sí, nació... El 2 de julio de 1566, esa es la fecha de su muerte. También llamado Michel Nostradamus, usualmente latinizado como Nostradamus. Fue un boticario francés y supuesto adivino, más conocido por su libro Les Prophéties, en español Las Profecías. Una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. El libro se publicó por primera vez en 1555. Entre estas profecías, o presuntas profecías, hay referencias a, se dice, presuntas referencias a Napoleón. Dice una de ellas: un emperador nacerá cerca de Italia. Será considerado más un carnicero que un príncipe. Bueno, Napoleón de Bonaparte nació en la isla de Córcega, por eso se lo conoce como por el Corso, cerca de Italia, pero no dice nada más. O sea, no daba fechas. Nostradamus no daba fechas. No daba fechas. Ese es el tema. Él, por ejemplo, te decía, el hombre del turbante. Claro. Y vos te imaginás. ¿Y quién puede ser el hombre del turbante? Porque hay muchos árabes. Claro. Entonces se decía, sí, porque el hombre del turbante podía ser Bin Laden. Bueno, no sé. Por ejemplo, sobre Napoleón Bonaparte también dice: de simple soldado llegará a imperio. Lo cierto es que Napoleón era un soldado común y corriente, como lo era Hitler. En el caso de Hitler sí es más interesante. Dice: de lo más profundo del occidente de Europa, de gentes pobres, un niño nacerá. Con su lengua seducirá a la muchedumbre. Que era algo que tenía Hitler. Hitler, claro, era un buen orador. Orador, vos viste los discursos que hacía, que movía, movía las manos como loco. Se acomodaba el jopo, viste. Y la gente estaba como hipnotizada por Hitler. Inclusive hay un nombre que aparece en estas cuartetas, que no es exactamente Hitler, sino Hister. Entonces dice, era el hater, lo odiaba. El hater. Con H, Hister, Hister. Ah, bien, bien. Así que, no. Se hizo famoso, Michel de Nostradamus, cuando predijo la muerte de Enrique II en un curso de, en el curso de un torneo, ¿no? A partir de ahí, se hizo muy famoso. Era un tipo que tenía mucho dinero, judío él, pero a su vez católico. Judío de nacimiento y católico. Ya que, ya, digamos, la reina en ese momento era católica. Y se le pagaba mucho dinero por parte de los reyes para que predijeran el futuro de sus hijos, los emperadores, en fin. Pero en general, él lo que hablaba, de lo que más hablaba, era en el futuro de catástrofes que se iban a dar. Tornados, inundaciones, terremotos, maremotos. Porque claro, era un tipo, al ser muy católico, estaba muy imbuido en todo lo que era el tema de la del fin del mundo, el apocalipsis. Y en una que sí que le pegó, le pegó también con lo de Enrique II, ¿no? Dijo que el mundo cambiaría en 1792. Nostradamus murió en 1566. Y predijo que en el 1792 el mundo cambiaría. Y justamente en 1792 se abolió la monarquía en Francia y se proclamó la República. Y a partir de ahí se da un cambio fundamental en nuestra era. De hecho, las revoluciones, por ejemplo en Estados Unidos, están influenciadas, inducidas, si se quiere, por lo que fue la Revolución Francesa. Uh-huh. Y no solamente eso, las revoluciones artiguistas, San Martín, Simón Bolívar. Entonces fue un momento crucial. Inclusive entramos en la era moderna en 1792, uh-huh. una era actual, en realidad. Pero yo sí, no sé, a mí ciertamente lo de Nostradamus, he visto películas, he leído varios libros sobre Nostradamus, y siempre me quedó la duda porque da mucho lugar a interpretaciones. Claro, mira, yo estaba buscando las predicciones según Nostradamus para este 2022. Y algunas de las que dicen es que según los expertos que interpretan los textos del vidente, las profecías de Nostradamus pasarían por la muerte de un líder político. La muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino, según reza en su libro. Entre ellos se barajan los nombres de la reina Isabel II de Inglaterra, bueno, sí. el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Malos augurios, malas noticias. Asimismo, vaticinó tanto graves efectos del cambio climático como duros fenómenos naturales. Como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente. Los peces vivos del Mar Negro casi hervirán, escribió hace 5 siglos. A esto se añade una fuerte crisis económica a escala global que verá aumentar el hambre entre la población y la inflación. Según sus palabras, la miel costará mucho más que la cera de las velas. Tan alto el precio del trigo. La caída de la Unión Europea es otra de sus supuestas predicciones. Templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación, vaticinó el francés. Un devenir que podría haber dado comienzo con el Brexit y que podría poner su punto final en el 2022. La muerte de un líder político acaecerá en 2022. Sí, pero él no daba fecha. Está raro eso. Dice para el 2022. Y entre los expertos que interpretan estas cosas, dicen que podría ser Isabel II, Joe Biden o Kim Jong-un. Bueno, pero no necesitas ser experto. Es decir, como que yo te diga que se va a morir Mirtha Legrand. Nació en el 27, en el 26. En el 26 nació Isabel. Elizabeth. Creo que en el 27, sí. Está con 90 y pico, ¿no? Ya lo discutimos eso en su momento, no traigas tema. Por último, pronostica que una gran ciudad será asediada. Como candidatas por los expertos están Londres y París, ya sea por una actividad terrorista o por causa de la pandemia contra COVID-19. Alrededor de la gran ciudad habrá soldados alojados en campos y suburbios, escribió por aquel entonces. Bueno, acá nos dice Matías, gran productor de trigo, dice el trigo subió 300% por la guerra de Ucrania. Ya ven cómo las cosas van cambiando. Y va a subir la miel. ¿Sabe qué? Sí, pensá no. que hace 11 años atrás me prendieron fuego las colmenas, ¿viste? Sí. Me hacía rico ahora. Hay cosas que han subido, pero no por la guerra, sino porque ya habían subido antes. Lo que pasa es que hoy tenemos la gran excusa de que por la guerra y por la pandemia subir todo. Bueno, ¿sabe qué? Le voy a dar una predicción, le voy a predecir a que su colchón, su cama la tiene que cambiar. Y tiene que pasar por Muebles Martínez. ¿Qué mueble lo de Muebles Martínez? Ahí yo ya estoy viendo cómo le va a quedar la cama en su habitación, cómo le quedan esas cómodas, esa mesa de luz, cómo le va a quedar el placar, todo lo estoy viendo ahí. Así que dése una vuelta por Muebles Martínez. ¿Qué mueble lo de Muebles Martínez? Tiene sus dos locales, uno que está en Navarrete, esquina Vieira, y el otro en Colón, entre Muniz y Sarabia. Y si no, ¿sabe qué? Si usted quiere llegar a esa predicción mucho mejor, pegue una llamadita a 099-271-096. Mueble Martínez, ¿qué mueble lo de Mueble Martínez? El trigo subió 300%. Vos sabés que coincido con Matías porque no solo el trigo, sino el fertilizante son los grandes... insumos que han subido. Son las cosas que más fabrica, elabora Rusia. Bien, ¿vamos a separar el trigo de la paja entonces? ¿O la paja al trigo? Bien. Bueno, no sé, digo, siempre calza eso. Continuamos, capitán. Para mí hay dos clarividentes que están por lejos en el primer y segundo lugar. Uno de ellos es Edgar Cayce, americano nacido en 1877 y fallecido en 1945. ¿Cómo? Edgar Cayce. Ajá. Ahora ¿Cómo? Alguien que le explique que el cómo es una cosa que tenemos grabada, que la ponemos, claro. Que él no la tiene que repetir. Porque si no es como que. Por favor. Edgar Cayce logró fama y dinero por unos poderes mentales que, según sus seguidores, le permitían profetizar el futuro y curar enfermedades. Entre las cosas que predijo, nada menos que predijo el crack de la bolsa de Wall Street en 1929. Que la fue, rompa de la, cuando se rompió la tablita. Sí, el crack de la bolsa. El crack. Que no solamente crack. Tuvo, sí, este. Tuvo este. A ver, 1929, imagínate, ¿no? Hace prácticamente 100 años atrás. Fue la crisis más grande de Estados Unidos en toda su historia. Más que la pandemia actual, ¿viste? Uh-huh. Pero aparte, se propagó por todo el mundo, inclusive en Europa. Fue tan grande el cambio, la gente no tenía para comer, no tenía trabajo. Y surgen, mirá si habrá sido importante lo del crack de la bolsa, que surgen las dictaduras de derecha, ultra derechita, el nazismo, el fascismo, el franquismo. Y bueno, nada menos que se viene la Segunda Guerra Mundial por todo eso, ¿no? Y otras cosas que también profetizó, nada menos que la Segunda Guerra Mundial, 30 años antes, ¿no? Uh-huh. Lo predijo. Las muertes de los presidentes Roosevelt y de Kennedy. Kennedy es asesinado en el 63 y Edgar Cayce muere en el 45. Hay que decirlo, uh-huh. ¿no? Y lo más increíble es que predijo su propia muerte 3 días antes de que ocurriera. Uh-huh. Lo de Edgar Cayce era un fenómeno. Fue apodado el profeta durmiente porque solo disponía de estas facultades extrasensoriales cuando caía en sueño profundo. Hablaba lenguas muertas cuando se hallaba en trance y al despertar no se recordaba nada de lo que había dicho, claro, lo que había loco escrito. Loco de vivo, déjese. No, pero mirá qué interesante esto. Sí. En 1943, y esto va para Martínez, el gobierno de Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1943, le encargó a Edgar Cayce la misión de localizar soldados desaparecidos en Europa y en el Pacífico. Y Edgar Cayce logró encontrar a la mayoría de estos. Estamos hablando que el gobierno de los Estados Unidos en el año 43, en la Segunda Guerra Mundial, le pidió nada menos que este trabajo. ¿Y usted cree que fue cierto eso? Y bueno, porque para encontrarlos, fíjese que tendría que tener cartografía, tener. Y viviendo en Estados Unidos, no estaba ni en Europa ni en el Pacífico. Y bueno, acá se lo estoy diciendo. Sí, usted me lo está leyendo, pero a usted le parece, yo le pago otra pregunta. ¿A usted le parece que eso puede ser cierto? Y bueno, acá está, y bueno. No, yo le pregunto su. No, pero acá, Martínez me lo. Yo le pregunto qué es lo que usted opina. Yo le digo, busque en internet. Pero yo quiero saber lo que usted opina. Le voy a decir acá, mire algo. Le voy a decir algo para usted. Bueno, después me lo dice. No, para los Martínez. Sí. Dio muestra de poderes desde que tenía 7 años. No me digas, lo cual fue tomado como síntoma de locura, ¿viste? Por su familia, los Martínez. Sí. Los Martínez Cayce. Que lo ridiculizaban cuando decía que veía el aura de las personas, decía que escuchaba voces, que veía personajes que ya habían muerto, entre otras cosas. Sí, vio que a Nick no le pasó lo mismo, porque Nick. ¿A quién? Laura no está. Laura no está. Bueno, Laura no está. Este veía el aura de los vecinos. Entre las cosas increíbles que le sucedieron a Edgar Cayce, se cuenta que cuando era niño, sufrió un colapso y el médico certificó su muerte. Se despertó cuando estaban a punto de introducirlo al ataúd y se marchó caminando como si nada para su casa. El tipo, ¿y por qué te reí de algo así terrible? El gurí tenía 7 años, ¿viste? 8 años, no sé. Claro, pero una ballena le dio un colapso. El gurí se despierta, ¿viste? Le estaban cerrando el ataúd y dice, no, pará que me voy para mi casa, estoy con hambre. Se fue, ¿viste? Claro, pero si el médico es malo, ya está, cualquier médico malo. Se estaba pegando una siesta, loco, ¿viste? Y dice, no, pará, el ataúd, no, me voy para el cuarto de casa. Capaz que tenía catalepsia. Predijo lo del Titanic, Edgar Cayce. No, predijo lo del Titanic también. Uh-huh. Fui y dijo que había un barco que iba a ser el más grande barco de la historia, en ese momento, ¿no? Está, y si ese barco no era el Titanic, quedaba como si nada, la profecía esa. Este tiraba fecha. Quedaba como si nada, es decir, como pasó. Edgar Cayce iba a ver cómo tiraba fecha ese tipo. Está bien, yo lo entiendo. El gobierno de los Estados Unidos le pedía que el hombre diera una mano para encontrar a los soldados que andaban. Estaban dando su vida por la libertad del mundo. Sí, está bien, todo muy lindo, precioso. Pero a ver, si es como cuando uno se manda una macana y dice, bueno, si me sale, soy el uno. Ahora, si le erro, nadie le va a dar bola. Y esto es lo mismo. Predijo que en el 63 iban a matar al presidente de los Estados Unidos y él murió en el 45. Ay, qué increíble. Sí, pero dijo que en el 63 iban a matar a un presidente de los Estados Unidos. Claro, pero si no, lo hubieran matado. Kennedy, cuando si predijo no esto... Pero escúcheme, Kennedy, si no lo hubieran matado, no estaríamos hablando era, de esto. Era un muchacho. Era un muchachito. Un muchachito que sí, no, igual, no andaba jugando al béisbol, yo qué sé. Yo puedo hacer miles de predicciones ahora, tirar sí, un montón. Tíreme la de decir que yo creo que no, nunca pego, la que usted quiera. La que usted quiera, le puedo tirar miles. Y bueno, si le llego a pegar, soy el uno. Ahora, si le pego, paso desapercibido. Este le pegaba... Le pegaba. Tenés que tener un promedio de acierto. Sí, no, claro, este le pegaba con fecha. No era como Nostradamus, que era un vendedor de humo, ¿viste? No, este le pegaba. Claro, pero de hecho, hizo mucho dinero. Ah, claro, porque le pegaba. Un loco estafador. Tuvo suerte. Hizo mucho dinero de otras maneras. Pero. El tema es. No hacía dinero con esto. Un segundo. Vamos a darle la palabra a Barbosa. No hacía dinero con sus predicciones. Hizo mucho dinero con otras cosas. Con su cuerpo. No había forma que hiciera dinero con sus predicciones porque las daba para 20 años antes. Y él se murió. O sea. Sí, Kennedy, pará. Pagame, Kennedy, que vos vas a tener un hijo que va a ser presidente y lo van a pelar. Podés bajar un poco. Sí, 2 decibeles nomás. No sabemos si la gente está escuchando. Es que Martínez me calienta. Deja de hablar por arriba. Que la moto me echa humo. Está pronto, está solucionado. Censurado, ahí está, sácame el aire un poquito. Seguí gritando, pareces un chancho gritando ahí. Dígame, yo sí lo quiero escuchar. A ver. No está saliendo al aire. Te bajé el volumen. Tenemos, primero, cierto orden para hablar, si no parecemos unos locos. Sí, no. Después, no sabemos si la gente nos está escuchando por un grabador con unos auriculares y le estamos destrozando los oídos. Viene Machado acá. Sí, estamos hablando de una Machado, cosa. Que me lo sáquemelo del aire. Este hombre bueno. Exprésese él con libertad. Vamos a la música. Exprésese usted con libertad. Usted tenía algo para decir. Nada, cierto. Nadie te está escuchando. Qué barbaridad. Increíble. Estás destrozando los oídos de la gente. Deja de gritar y hablar por arriba de los demás, por favor, capitán. Es que me calienta, Martín. Me calienta. Bueno, pero. Esto va a terminar. Pero vos tenés que convencerlo con calidad, suceso, no gritan. Pugilístico. No es el que grite más. Yo voy a gritando solo los débiles gritan. No, vio que en el video mío en el Cine Melo alguien grita. Y no, no me cambié de tema. No fue usted, no fue la chiquilina ni yo. Escúcheme con esto de antes de ir a ese tema, le voy a contar algo. Yo tenía una amiga que se calentaba así como él y quedó embarazada. ¿Y con el Viagra?